Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 220 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos haremos un repaso por los sucesos culturales importantes nacionales e internacionales. Además, también les recordamos que tenemos los micrófonos abiertos para compartir la palabra con los gestores culturales de la capital. Iniciamos con los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les daremos a conocer la presencia de los escritores indígenas en la Feria Internacional del Libro Quito 2015 y también les hablaremos de una subasta en solidaridad que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la entrevista del día contaremos con la presencia del actor Alex Altamirano, quien nos cuenta sobre los logros obtenidos tras el 12º Foro Iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Quito. El Festival del Requinto está próximo a desarrollarse en la capital de los ecuatorianos, y en especial desde la casa les mantendremos informados de este gran evento. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Usted en Pichincha nos escucha en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También salimos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con la información. Aquí les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. Artistas buscan financiar la demanda contra Chevron. El jueves 26 de noviembre, en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará una subasta artística. La iniciativa busca recaudar fondos para financiar a la Unión de Afectados por Texaco, que luego de 22 años continúan con su demanda de reparación ambiental contra la empresa norteamericana. En total son 109 las obras que han sido donadas por connotados de artistas plásticos del país. En este proceso se ha contado con el auspicio de la Fundación Guayasamín y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al momento, el caso continúa disputándose en las cortes internacionales. La Unión de Afectados por Texaco pide a la empresa norteamericana la indemnización de 9.500 millones de dólares por el derrame de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas en los ríos de las zonas, cuando esta empresa operaba en la Amazonía ecuatoriana hace ya varias décadas. La subasta de las obras se realizará a las 19 horas del 26 de noviembre en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Previamente, desde el 24, el público podrá acceder a las salas para apreciar las obras que serán subastadas. Las letras mapuches también tuvieron su espacio en la Feria Internacional del Libro Quito 2015. Hasta el 22 de noviembre la ciudad conoció la amplia producción editorial de 9 países en la Feria Internacional del Libro Quito 2015. Chile, al ser el país invitado de honor, dio a conocer su historia, literatura y pensamiento, trayendo artistas de la palabra y músicos. La presencia de escritores y trabajadores de la cultura se dio para el desarrollo de talleres y foros de discusión en donde se evidenciaron las diversas formas en las que se expresa el pensamiento en Chile. Un ejemplo de ello fue la mesa Arte y Cultura de los Pueblos Originarios, en donde se tuvo previsto la participación de la escritora ecuatoriana Flor María Montalvo y de Chile Elicura Chihualiaf y José Ancán y Graciela Huinao. Huinao, reconocida como la primera mujer indígena aceptada por la Academia de la Lengua de Chile, asegura que desde la década del 80 las letras mapuches expresan su cultura en primera voz. Somos la generación que aprendimos a leer y escribir. Pienso que si nuestros abuelos o nuestras bisabuelas hubieran aprendido a leer y escribir como lo hicimos nosotros, ellos también hubieran sido personas destacadas en la literatura. La literatura en los pueblos originarios en la época de los 80, como dijo Cecilia, tomó un vuelco importante, porque fuimos los primeros que empezamos a contar las historias del pueblo mapuche a través de los versos, de la poesía, de la narrativa. Pero la diferencia grande es que lo empezamos a hacer en primera persona. A pesar de que los pueblos originarios en Chile aún continúan con la lucha por el respeto a la diferencia cultural, Graciela señala que ella escribe por su cultura, aunque puede incomodar a otros sectores de la sociedad chilena. Pero, como te dije anteriormente, yo voy a seguir luchando. Yo no sé cómo me verán los chilenos, pero yo creo que yo nunca le he tenido miedo a las palabras, yo las digo. No solamente como en estas entrevistas, sino que también en los textos, pero también hay que saberlas decir. Este es un oficio que uno lo va haciendo día a día, y yo pienso que la sociedad chilena, a todos no le voy a caer bien, pero si yo estoy tranquila con mi conciencia y con lo que yo escribo y soy feliz con lo que yo hago, no me importa mucho. Y si le gusta a mi pueblo, es lo principal. De manera paralela a la Mesa Arte y Cultura de los Pueblos Originarios, en la noche del mismo 22 de noviembre se contempló la realización del evento Dame la Mano y Me Amarás, que de igual manera buscaba reafirmar la presencia de las letras afrodescendientes e indígenas al interior del Ecuador. Además, en este último evento se tuvo previsto rendir un homenaje a Argentina Chiriboga, considerada la poetisa del pueblo afrodescendiente del Ecuador. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en la emisión 220 de Bitácora, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ha llegado el momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está en compañía de Alex Altamirano, quien nos habla sobre el 12º Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales que se desarrolló en Quito. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Antes de iniciar este diálogo con los gestores culturales de nuestra capital, enviamos nuestros calurosos saludos a todos los que nos escuchan en Pichincha en los 940 AM. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM, también en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. En estos próximos minutos mantendremos un diálogo junto a Alex Altamirano, el expresidente de la Comisión de Vigilancia de UniArte. Conversaremos sobre el 12º Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales que tuvo lugar la semana pasada aquí en la capital de los ecuatorianos, y también se realizaron la entrega de la premiación Latin Artis. Muy buenas tardes, bienvenido, Alex. Un gusto compartir con ustedes. Arranquemos sobre esta iniciativa, esta 12ª edición del Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales. Nació como un trabajo en conjunto de UniArte y también de Latin Artis, ¿verdad? ¿Cómo fue ese contexto, esa unión, ese trabajo ahí? Así es, bueno, hay algunas cosas, digamos, que se jugaron para que todo esto se dé aquí por primera vez en el Ecuador. Y es que Este 12º foro era también el pretexto para reconocer al Ecuador como país miembro de Latin Artis. Somos, ¿qué significa el Latin Artis? Somos casualmente el 12º país reconocido. Ajá. Y casualmente fue el día 12 de noviembre que se hizo este reconocimiento ya oficialmente, así que ahí los que quieran buscar alguna cábala, el 12 jugó a favor de nuestra organización. Latin Artis es la organización mundial que está peleando por los derechos de los actores y actrices y además directores, bailarines, todas las personas que tienen que ver específicamente con el mundo audiovisual, uh-huh. Es decir, con la realización de productos audiovisuales. Y ellos están fomentando el conocimiento y la participación de todos los países, como hasta ahora había sido el Ecuador, que no era parte de esto, para que la gente que está acá en el Ecuador, los trabajadores del arte, del lado audiovisual, sepan, conozcan, se asesoren, empiecen a gremiarse. De hecho, pues así nació UniArte y UniActores, que también es el gremio que tenemos formado los actores acá en el Ecuador, para que nos enteremos de todos los derechos y obligaciones que tenemos y para que empecemos a exigir también que en las leyes consten todos estos beneficios y obligaciones, como digo, que debemos tener como partes activos de la sociedad, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos, económicos, culturales, etcétera. Entonces, como debemos ser parte de todo esto y precisamente ese es el trabajo que Latin Artis viene haciendo a nivel mundial. Ahora tú me dices para que se enteren, ¿no es cierto? En ese caso, quiere decir que los actores, las personas que trabajan en el área audiovisual, ¿los derechos son desconocidos, son vulnerados? Muchos. Hay algunas cosas, ¿no?, que juegan a favor de esto, en contra de nosotros, las personas que estamos en el medio, porque primero no tenemos las leyes, ¿no? Entonces, segundo, es ese sentimiento de no poder protegerse, que te hace más bien, lo hablo incluso por experiencia personal, porque muchas veces me he sentido desprotegido, uh-huh, cuando frente a alguna situación de abuso, de no poder cobrar algún dinero por un trabajo ya realizado, por ejemplo, no he tenido a quién acudir. Incluso golpeando puertas a las instituciones públicas que se supone que simplemente están ahí para ayudar a los ciudadanos, sean cuales sean sus inclinaciones profesionales o no. No he tenido ningún apoyo. Por eso lo digo en carne propia, porque lo he vivido, he ido a golpear las puertas, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, y no he tenido eco alguno, ninguna respuesta. Entonces, si nosotros como gremios o como individuos no nos agremiamos, no somos un grupo, no nos consolidamos y no exigimos lo que realmente creemos que nos merecemos, que es simplemente reconocimiento de parte de la sociedad y de las leyes de este país, ¿quién nos va a hacer cumplir eso? ¿Al momento hay normativas que regulen la actividad de los actores? Se están construyendo uh-huh, muchos espacios. Por ejemplo, ahora mismo la ley de cultura se está gestionando en la asamblea, la ley ingenio se está gestionando en la asamblea. Hay algunos procedimientos, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar en esos espacios. El presidente de la asociación, el señor Diego Mignone, por ejemplo, habló hace 2 semanas en la asamblea, con el marco de la ley Ingenios, donde se plantearon todos los requerimientos que nosotros tenemos, y estamos haciendo acercamientos a todos los foros posibles, y por eso también este evento que se llevó acá, el Foro Iberoamericano, fue muy importante para nosotros, porque pudimos llamar la atención de algunas autoridades. Estuvieron representantes del Ministerio de Cultura, del IEPI, del mismo municipio de Quito, y sí, les hicimos escuchar cuáles eran nuestros requerimientos y cierto compromiso nació en ellos. Así que ojalá el camino se esté realmente construyendo, ¿no? ¿Y esto está enmarca a todos los tipos de actores o actores del sector audiovisual? Por el momento, como te digo, este está enfocado única y exclusivamente a las personas que están involucradas en la labor audiovisual. Por eso, ajá, también engloba directores, guionistas, incluso bailarines que tengan participación en videos y demás, pero es una cuestión que está enfocada al audiovisual. Perfecto, ahora sí, uh-huh, con la idea clara y este escenario con bastante concreto, ¿qué fue lo que les dejó este foro? ¿La asistencia del público, cómo se dio, la participación, las experiencias? Ya, principalmente, realmente fue un evento de muy alto nivel. Tuvimos la participación, como bien lo dice el nombre, Foro Iberoamericano, de todos los países de que están involucrados en este en esta lucha y que ya son miembros de Latin Artists. Tuvimos la participación de Uruguay, de Brasil, Portugal, España, Costa Rica, República Dominicana, obviamente el Ecuador como anfitrión, y México, Colombia, Chile, donde se están dando pasos muy importantes, Paraguay. Y lo mejor, digamos, de este encuentro fue que las cabezas de las organizaciones que ya están reconocidas, que ya están laborando plenamente con algunos años en algunos países, muchos años de delantera, pues nos vinieron a dejar precisamente eso, todo su conocimiento, todo el recorrido que ellos han tenido que hacer. Nos han demostrado, y esto también ya teníamos clara esa película, de que el camino no es fácil, que se la han peleado en países, por ejemplo, como en Chile. Han tenido que llegar los actores y actrices al extremo de paralizar la industria para que sean escuchados, porque si bien es cierto, muchas veces sucede que las leyes existen, pero nadie las cumple. Entonces, a través de este tipo de acciones realmente fuertes, es que el gremio se ha ido ganando un espacio, como lo comento, en Chile. Y eso es lo que nos han dejado, ¿no? Toda esta enseñanza que ha sido tremenda. Chile tal vez es el país vanguardia en la cuestión de los derechos de actores. Se podría decir que sí, por una cuestión, porque son el país con mayor cantidad de tiempo que ya está organizado. Creo que su organización tiene más de 50 años ya de labor. Y ya a partir de los 90 ellos estaban 100% constituidos como lo que son ahora. Entonces, es un trabajo que ya viene décadas de atrás y que realmente se ven los frutos. En Chile, yo me caía de espaldas hace como 2 meses que oía que un actor muy reconocido de allá se retiraba, ¿no? O sea, se jubilaba. Tal persona se jubila el día tal, y yo digo, ¿y cómo funciona eso, no? Porque para un actor acá en el Ecuador ese tipo de cosas suena muy extrañas. Pero sí, saber que a través de toda la gestión que se está haciendo en América, en nuestra América, en Sudamérica, ya se está reconociendo que los actores tienen un seguro de salud, que tienen vigilancia, por ejemplo, las actrices que están embarazadas, que tienen su seguro de maternidad. Se escuchan tantas cosas que están pasando a nivel de Latinoamérica que nosotros decimos Ecuador tiene que sumarse a esa corriente, ¿no? Y bueno, sobre el caso de la relación con todos los productores audiovisuales, las personas que trabajan en este sector productivo del país, ¿cómo se ha dado de parte de UNIARTE? ¿Sí se están respondiendo a la propuesta que ofrece UNIARTE con todos los productores de todo el país, Costa, Sierra, Oriente, no sé? Sí, bueno, se está empezando, ¿no? Paso a paso, obviamente, como en la organización principalmente sus cabezas están acá en Quito. Los primeros acercamientos se han hecho con las grandes representantes de las televisoras, por ejemplo, ¿no? Los más grandes acá. Y ha habido una apertura, eso hay que recalcarlo. Ha habido una apertura de los medios, nos han acogido por lo menos. Eso ya es muy importante, porque sería imposible tratar de dialogar con alguien que simplemente no quiere escuchar. Entonces, eso a mí me parece muy importante de resaltar, que por lo menos ha habido esta apertura, que nos hemos presentado y dicho cuáles son nuestras expectativas hacia el futuro, y ellos los han acogido, ¿no? Obviamente, esto va a tomar un tiempo hasta que se llegue a implementar. Por ejemplo, ahora se está planteando una tabla salarial para que no hayan abusos. Con mínimos marcados, ¿no? Entonces los actores de esta tabla pueden entrar a negociar su participación en los diferentes productos que se estén realizando. Y como te digo, ha habido por lo menos esa apertura. Va a ser un proceso que nos va a llevar algún tiempo, pero ya estamos encaminados y eso nos deja contentos también. Y bueno, como parte también de las actividades del 12º Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, también se realizó la entrega de los Latin Artists, ¿no? ¿Nos platicas un poco sobre este evento? Este realmente fue una noche muy, muy especial. Tenemos que hacer un mea culpa, hubo muchos errores en organización, cuestiones técnicas y demás, que son parte del aprendizaje, ¿no? Pero el evento en general realmente fue una noche muy, muy especial. Tuvimos, como te comentaba, la participación de personalidades de toda Iberoamérica. Tuvimos al gran, por ejemplo, Mario Casillas de México, acá en el Ecuador. Estuvo Paola Rey, esta gran actriz colombiana reconocida por todas las novelas que ha hecho. Nos acompañaron personalidades de Chile, de Colombia, como ya lo mencioné. Todos ellos, aparte de estar como parte de esta premiación, ¿también eran parte de los ponentes del foro? Algunos de ellos sí. Por ejemplo, en el caso de Paola Rey, específicamente vino a, como decimos acá, a acolitar en todo lo que había que hacer, ¿no? Ella no era una expositora de nada, pero ella en su mensaje lo decía: yo me siento favorecida por la ley que se ha implementado allá en Colombia, yo soy una de las beneficiarias de la ley, entonces eso es lo que vengo a contarle acá al Ecuador. Y realmente en el foro no tuvimos su participación, pero estuvo presente en todas las actividades públicas que se hicieron, en la premiación, estuvo en la inauguración en Guayaquil y estuvo también en el Festival de Cine de la Orquídea en Cuenca, en la apertura. Entonces, dejando ahí su granito de arena, ¿no? Y así con esa apertura, toda la gente que vino, realmente fue una noche muy especial, donde el punto grande de la noche era el hacer un reconocimiento a la trayectoria de algunos talentos, no solamente del Ecuador, sino también de Iberoamérica, y en este caso los homenajeados, por decirlo de alguna manera, fueron la trayectoria de la señora Toti Rodríguez, donde tuvimos la oportunidad a los presentes de presenciar ese material de ese paso que ella tuvo por el cine francés, que fue realmente muy, muy importante. La única actriz ecuatoriana que ha tenido la oportunidad de estar frente y al lado de realmente monstruos de la pantalla allá en Francia. Y más allá de que ella regresó y luego su carrera no había sido pues lo que fue en Francia, porque lastimosamente el Ecuador no tiene el mismo espacio, ¿no? La industria del Ecuador no se ha desarrollado. Me parece que es muy importante que se reconozca ese trabajo y esa presencia que ella ha tenido a lo largo de la historia del producto audiovisual en el Ecuador. Fue, si no me equivoco, subsecretaria de Cultura también en alguna época, en algún gobierno. Entonces, siempre ha estado presente dentro de la actividad cultural. De igual manera, por ejemplo, se reconoció a Roberto Manrique, que es este gran actor ecuatoriano guayaquileño, que supo ganarse un espacio en la pantalla internacional. Y lo que más valoro del trabajo de este querido compatriota es que él, teniendo ya este peso en escena, en la pantalla de Latinoamérica y de los Estados Unidos incluso, él regresó al Ecuador. O sea, él está viviendo acá, de aquí él parte para hacer todas las producciones afuera. Entonces, le está dando peso y le está dando importancia al país, ¿no? Porque tranquilamente se pudo haber quedado en Miami, en cualquier otro lugar donde además él está trabajando. Pero no, él valora mucho de dónde viene y entonces ha decidido regresarse y radicarse otra vez en el Ecuador, porque sí tuvo que salir un tiempo mientras daba su batalla para ganarse un espacio en las pantallas. Y ahora que lo ha logrado, que está consolidado, pues regresa al Ecuador y es uno más de nosotros acá, con la gran exposición que tiene gracias a la pantalla internacional. Entonces, también tuvimos la premiación al señor Sebastián Cordero, gracias a todo el aporte que él ha hecho en la industria del cine en el Ecuador y ahora también dando pasos muy importantes allá afuera, con grandes películas que nos han representado ya. Basta decir su nombre y creo que todo el mundo lo identifica perfectamente. Entonces, realmente tuvimos una noche muy especial. Vivimos una alfombra roja, vivimos una presentaciones musicales llenas de talento. Realmente esa noche fue una noche muy especial que se quedará en el recuerdo de todos nosotros. Y bueno, posteriormente me imagino habrá un décimo tercer foro donde Ecuador participará. ¿Tal vez existe ya alguna agenda planificada para eso? Participará como invitado, pero realmente este es el decimosegundo foro. Y realmente no sabemos cuándo más regresará al Ecuador, ¿no? Yeah. Porque obviamente también una de las labores de Latin Artists es llevar esta actividad a los demás países miembros. Cada año se siguen sumando países y este año, como hubo esta coyuntura, por decirlo de alguna manera, del reconocimiento del Ecuador como país miembro, se eligió al Ecuador. Pero realmente, si tenemos la suerte de que regrese por acá al foro algún año, es eso, ¿no? Una suerte. Perfecto. Entonces, nada, ahora el Ecuador será invitado, su presidente asistirá en representación o algún delegado para seguir con la actividad como miembros ya de Latin Artists, pero realmente hoy tuvimos la suerte, la gente que llegó a los foros, que llegó a los eventos, tuvo la suerte de compartir toda esta experiencia, de conocer a todas estas personalidades, de enriquecerse con este conocimiento que nos dejaron.